Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, tardes y noches tengan ustedes, no importa a la hora que ustedes quieran escuchar Made in Metal, aquí estamos para ti. Sí, este es tu programa Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar con dos horas de mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock, el local del Rock Radio, y Asalto Mata Radio, que son emisoras españolas, y también en Argentina en Lado Salvaje Radio y en Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVox, que se llama Made in Metal, en iTunes, en las plataformas de Google, Apple, Android, Castbox, Amazon Music, Acast, nuestra web en la sección de radio. Y te he dejado Spotify para el final, porque resulta que últimamente Spotify me está baneando, prohibiendo algunos programas, y la justificación que dice es que este programa parece que no tiene voz o que tiene muy poca voz, y que si yo quiero promover música, que lo haga de la manera en que se promueve la música en Spotify. Aunque he hecho la reclamación a Spotify, parece que no me están haciendo mucho caso, así que desde hace algunas semanas no aparece el programa en Spotify, pero lo puedes escuchar por suerte en otro montón de plataformas. Así que si Spotify no nos quiere, yo los intentaré seguir subiendo semana tras semana, porque Spotify es una plataforma muy importante. Pero si no me quiere, ¿qué lo voy a hacer? Tú no puedes hacer que alguien te quiera de manera obligatoria, y esta es la vida. Suscríbete a nuestro podcast de Made in Metal, también suscríbete si lo estás escuchando en YouTube, que realmente esto nos ayuda a los algoritmos de las diferentes plataformas, y además es gratuito. Bien, también contarte que estamos en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal, y en Telegram, donde somos Made in Metal SP. Y vamos ya a comenzar con la música, que es la razón fundamental de este nuestro programa, que también es tu programa Made in Metal. Y vamos a comenzar con el disco más fresco de Sebastian Bach, que se titula Child Within the Man. Si hay un momento que resume a Sebastian Bach, es durante la reciente película de Ronnie James Dio, Dreamers Never Die. Invitado a evaluar la eclosión creativa tardía de Dio, quien fuera vocalista de Black Sabbath, Ronnie James Dio, Heaven and Hell, Bach proclama su entusiasmo diciendo que The Bible Black, de esa banda, Heaven and Hell, es la mejor canción que Dio jamás cantó. Cuando suena, Sebastian pierde la cabeza al instante, vuelve a los 18 años y se pierde en una neblina de euforia heavy metal y lesiones de cuello voluntarias. Un jovencito irreprimible, con una voz aún más potente, Sebastian Bach probablemente debería haber logrado más en los 28 años transcurridos desde su salida de Skid Row, pero realmente no ha sido así. Le siguieron varios discos en solitario, entre buenos y excelentes, pero al igual que su antigua banda, se tambaleaba sin remedio antes de la llegada del cantante Eric Grunwald, y podría volver a tambalearse ahora que Eric se ha ido de la banda. Sebastian Bach solo ha tenido una presencia intermitente en el estudio. Yo lo he visto en directo y creo que es ahí donde falla, no por la voz, sino por la elección del repertorio. Vamos a escuchar Hold On to the Dreams, de este disco Child Within the Man, que es una de las canciones que está fuera de liga, pero que quizás si se canta en directo no encaje con la idea que tenemos de Sebastian Bach. In my mind. Y obviamente, después de esta historia que te hice con relación a Sebastian Bach y su amor por la canción Bible Black de esta banda que se llama Heaven and Hell, vamos a ponerte Bible Black. Esto pertenece al disco The Devil You Know, que es del año 2009. Y si Sebastian Bach dijo que esto es lo mejor que ha hecho Ronnie James Dio, por algo será. Pero además, a veces tienes los discos guardados y no recuerdas lo bueno que estaban, y este disco está de los que te pone los pelos de punta. Si no lo has escuchado, búscalo y escúchalo completo. Vamos a escuchar Bible Black. Made in Metal con Tony González. Los rockeros suecos The Quill el año pasado regresaron con un gran disco titulado Wheel of Illusion, a todo gas, con un disco muy inspirado y diverso que suena muy moderno y contemporáneo, pero a la vez profundamente arraigado en la escena hard rock de los años 70. Esta banda es capaz de producir algunos de los mejores discos de hard rock y blues del momento. Tienen más de 30 años de carrera. De hecho, celebraron su 30º aniversario en mayo de 2022 en su ciudad natal con un concierto emotivo y conmovedor. También es una banda dedicada y comprometida con sus raíces, algo que caracteriza su nuevo disco Wheels of Illusion, que te transporta fácilmente al Wheels of Confusion de Black Sabbath y sin duda tiene a los mejores Birmingham como su principal influencia. Vamos a escuchar la canción título Wheels of Illusion. estamos ya alrededor de la familia, así que vamos a cerrar este ciclo con algo de Black Sabbath. Y te voy a poner una canción que siempre me resultó curiosa, que es Children of the Grave. Tanto esta como lo que estás escuchando de fondo, que es Lord of This World, son canciones del disco Master of Reality. Es un disco tan impresionante que hasta hubo una banda posteriormente, a finales del siglo pasado, que se llamó Master of Reality, que todavía está en activo. Así que vamos a escuchar Children of the Grave. fantasy. It's Mayhem Metal. Made in Metal, mucha música y muy buena. 2 horas en compañía de Tony González en este programa especializado en todas las variantes del rock y del metal. Escúchanos. Como parte del programa de bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock, yo siempre te pongo aquí en Made in Metal un par de bandas. La primera es Salduye y la canción es La Profecía de Clunia. Pertenece a su nuevo disco que aún está por salir. Escuchemos la pieza La Profecía de Clunia. Solo queda la recuerdo. otra banda asociada que te quiero poner es Los Restos Humanos, con esta canción que se llama Anomalías Personales, que ya su título me da algo que pensar, y quiero contarte acerca de Los Restos Humanos, que sus letras hablan de la perdición, de la huida sin salida, de heridas sin cerrar, de corazones vagabundos y enfermos, y hace alusión a diversos pesimismos del signo de los tiempos, al igual que el desencanto. Así que vamos a escuchar esto que se llama Anomalías Personales. Yeah. Made in Metal con Tony González. Resulta que siempre se ha definido que power metal es básicamente un estilo musical europeo. Sin embargo, se cultiva en los Estados Unidos y también en Canadá y también en el resto de la América. Uno de estos ejemplos es Unleash the Archers, el sexto disco de esta banda canadiense de power metal. Se llama Fantoma, es el primero con el bajista Nick Miller y llega con un par de obstáculos para superar. Que no solamente debe ser el digno sucesor de los que probablemente son los discos más queridos del grupo, que son el Apex del año del 2017 y el Abyss del 2020, sino que también deben tranquilizar a los oyentes que están molestos por su reciente uso de inteligencia artificial en el videoclip de Green and Grass. Yo creo que los oyentes no deberían estar molestos por nada. Si no te gusta, no lo veas y ya está. Es que últimamente se le está prestando desde hace muchos años se le está prestando excesiva atención a los enfadaditos, a los molesticos de siempre, a los disgustados. Y no, si te disgusta, disgústate tú, no disgustes a los demás. Pero Fantoma sí está a la altura de sus dos admirables predecesores y te voy a poner la canción título, que obviamente es Fantoma. Hay una banda finlandesa que por cantar en finlandés hay quien no le presta mucha atención. Estoy hablando del nuevo disco de Veri Kalpa titulado Tuomio del año 2024. Es full metal enérgico y vibrante, contagiosamente brillante. El cuarto disco de Veri Kalpa con una producción impresionante y el hecho de que siempre sea tan buena la música lo es aún más. Tuomio podría ser su mejor lanzamiento hasta la fecha. Yo quiero comentarte al respecto de esto que yo traté de buscar reseñas de este disco en las web españolas y no encontré muchas. Una pena. Vamos a escuchar una pieza que se titula Arbon Tuomari. We'll be right back. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. Y ahora nos vamos a Alemania con el disco de Feuersband, que se llama Warriors. Feuersband cumplieron más de 20 años y es considerada una de las bandas de folk rock y metal más populares de Alemania. Nosotros los hemos conocido porque se han presentado dos veces en el Leyendas de Rock, el único festival que los ha presentado, y después creo que hicieron alguna gira pequeña por España. Ellos alcanzaron el número uno en las listas oficiales de discos alemanes con el disco Memento Mori del año 2021 y repitieron ese éxito en el 2023 con Feuersband. Este disco que ahora estamos, del cual ahora estamos hablando, que es el Warriors, es como un grandes éxitos. Si tú no conoces a la banda, yo pienso que comenzar por aquí sería un buen momento. Los directos en Leyendas son muy apreciados, es una banda muy alegre, pero además no tienen la más mínima vergüenza. Si tú ves algunos de sus directos y algunas versiones de las que hacen, te darás cuenta que son una banda que no tienen la más mínima vergüenza, o dicho de otra manera, con un gran desparpajo. Vamos a escuchar la pieza que se titula World Warf. Nos vamos a quedar en Alemania con la banda Legions of the Night. El disco es Darkness, del año pasado es su tercer disco. Es la banda de Henning Basse, diría yo, porque al ser alemán no podemos decir el apellido como si fuera inglés. Henning Basse, el nuevo álbum de este increíble trío alemán, es más sinfónico hasta la fecha, no mucho menos pesado y veloz que sus trabajos anteriores. Sigue siendo muy interesante en su propio estilo de progresivo power con tintes oscuros. Vamos a escuchar una pieza titulada One Moment. Thank you. tuvimos la oportunidad de entrevistar a Benito Camelas a raíz de la salida de su nuevo disco Justicia Poética del año 2025. Kini se ha convertido en un buen amigo mío, pero yo creo que no ha sido difícil porque Kini es una muy buena persona y además muy amistoso. Y yo también soy una persona que me creo que soy buena persona y soy muy amistoso. La entrevista fue maravillosa. Él siempre en cada disco tiene un repertorio de personajes que son amiguetes, novias, conocidos, gente del barrio. Y este, como todos los discos de Los Benito, de Benito Camelas, es un disco de rock urbano lleno de referencias que te pueden llamar la atención. Yo te voy a poner dos canciones porque como lo entrevistamos le corresponden. Son dos canciones que he sentido de muy cerca. La primera es Mi Playa Azul, que me puede recordar cualquiera de las playas de Cuba, cualquiera de las playas de La Habana, sobre todo El Mégano, Santa María, Boca Ciega, Guanabo, que son las cuatro playas que mejor arena tiene en esa zona y que son playas que yo visité mucho. Hubo un tiempo que había un puente de madera entre las playas de Boca Ciega y Guanabo. Por ahí pasaban las guaguas, pasaban los carros. Después dijeron que el puente estaba malo y después nada. Ya saben cómo es la desidia en Cuba, y si no lo saben, te lo digo, que la desidia es de las pocas cosas que abundan en Cuba, al lado de la pobreza, la miseria, la despreocupación y todos esos otros detalles. Pero bueno, volviendo al tema, el puente, después no podían pasar las guaguas porque decían que estaba malo y finalmente el puente se cayó. No sé si los pedazos del puente se los llevó el mar o los recogieron, pero ya por ahí no pasa casi ningún transporte. Y es una pena. Son unas playas que pueden estar bastante desiertas, teniendo en cuenta la situación, la escasez, la falta de transporte y demás. Pero bueno, nada, Mi Playa Azul. Y también la otra es Bullying, que me llamó mucho la atención porque trata un problema que es muy grave. Yo el año pasado escribí un libro que se tituló, aún se titula Bullying Escolar al Descubierto, que si tú tienes algún problema de bullying, alguno de tus familiares, oye, no rehuyas. Hablar sobre el problema es importante y además te recomiendo que compres el libro que esté en Amazon. Se llama Bullying Escolar Descubierto, que te puede ayudar a ti o a tus hijos o a tu sobrino, a tu familia, incluso a ti. Porque quien sufre bullying cuando es niño, aunque crezca y se supere, siempre está ligeramente marcado y en algún momento puede reaccionar mal ante una circunstancia con un vecino, con un compañero de trabajo y demás. Vamos a escuchar estas dos piezas de Benito Camelas, Mi Playa Azul y Bullying. La vida que me ha tocado, mezclé la felicidad con momentos. voluntad y me encontré con la orilla de ese mar, en la misma playa azul donde aprendí a soñar. Este es el disco de Marty Friedman que se llama Drama. Yo estuve conversando con un músico chileno la semana pasada y él me dijo que era un fan total de Marty Friedman, y eso me recordó que este último disco, que era del año 2024, no lo habíamos puesto. Yo busqué una crítica y decía: en el panteón de los guitarristas de rock se pasa por alto a Marty Friedman. No, pero eso de panteón me hace pensar en muertos. Y no, Marty Friedman está muy vivo. Yo lo conocí cuando estaba en Cacophony con Jason Becker en el año 86. Después desempeñó un papel fundamental en el impulso de Megadeth durante los años 90. En las últimas dos décadas, Friedman se ha convertido en un nombre muy conocido en Japón, donde se mudó en el año 2003, componiendo y grabando con orquestas y músicos de sesión. También se liberó de los típicos bajos del metal de los años 90 y trajo sus propias influencias, como lo atestigua Jackson Guitars, fusionando escalas y armonías orientales y occidentales con elementos de la música clásica para crear un sonido completamente propio. El 17 de mayo de 2024 fue que salió este disco con Frontiers, y vamos a escuchar una pieza que es la única pieza cantada, que se titula Dos Rebeldes, con voces del grupo de metal español Apolo 7. Escuchemos. Tan cerca de mí, la ciudad que se enciende de nuevo. La miro y siento que no estoy aquí, pero sé que el dolor no hace daño. Sin calma, no hay fuego sin llama, no hay lucha sin fin. Hoy no pienso perderte, ya fue suficiente. Llegar hasta aquí, pero sé que el dolor no hace daño. Oscuridad, eres luz. quiero que ahora te traigo un power trio que se llama Sadness. El disco es Vértigo de este año. Ellos saben cómo captar la atención y entretener a partes iguales sin abusar en exceso de la pachanga o el glamour. Son un grupo de hard rock que no desperdicia algunos de sus más notables atributos, como son crear melodías impregnadas de pop con un toque cañero que nos recuerda a aquellos monstruos del arena rock que andan dando reuniones de reencuentro en los últimos lustros, como Foreigner o Journey a la cabeza. En cuanto a este tipo de hard rock se refiere, hay muchos momentos jugosos dentro de este nuevo disco titulado Vértigo, y vamos a escuchar Per Aspera ad Astra. Are you real? spera da strenfare. Is this the real life? Is this just fantasy? It's maybe metal. Heavy Metal, dos horas de mucha música y muy buena, con todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo desde España, Argentina y Puerto Rico para todo el mundo. Escúchame. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena. Familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Y este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, que es el momento en el cual yo te hablo de cualquier cosa. ¿Y de qué te voy a hablar hoy? A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero yo le gusto a ella, compañero. A mí no me gusta la política, pero... Sí, chicos, porque a veces hay cosas que ocurren que parecen no ser política, pero sí lo son. Por ejemplo, yo me levanté hace unas semanas atrás con la noticia de que en Cuba habían asaltado a batería Eduardo Longa, quien ha estado en un montón de grupos, Zeus, Hipnosis, ahora está en Pira, estuvo en Extraño Corazón, y entonces lo asaltaron para robarle una motito, una moto pequeña, una moto mierdera, que sería mierdera en cualquier lugar, pero en Cuba es un tesoro. Le robaron todo, la moto, el dinero, la cartera, la identificación, las tarjetas que tenía, todo se lo robaron. Pero no solamente se lo robaron, sino que además de robarle, lo golpearon como para matarlo. Lo golpearon, le tuvieron que dar puntos dentro de la boca, le tuvieron que dar puntos dentro de la nariz, le tuvieron que dar puntos en la cabeza. No, le dieron durísimo. Y esto es una muestra de que en Cuba, además de que la violencia está creciendo muchísimo, también es un ejemplo de que la gente desata esa rabia, esa decepción, lo que sea, esa necesidad en otro, porque no tiene corazón y coraje para desatarlo contra quien realmente es el responsable de todo ese problema, que es indudablemente el gobierno que prefiere perseguir a los disidentes en vez de a los delincuentes. Y los delincuentes, ¿cómo saben eso? No se meten con la policía ni con la seguridad, se meten con otros ciudadanos iguales que ellos. Bueno, iguales que ellos en el caso de pasando las mismas necesidades y problemas, pero mucho más honestos porque no se tornan delincuentes. ¿Qué va a pasar en mi país? ¿Qué va a pasar en Cuba? No lo sabemos, pero aquello es un estado fallido desde hace muchos años y realmente me duele, porque también me enteré que el año pasado otro fanático saliendo, no recuerdo, de un local donde había un concierto de rock, también para quitarle el teléfono, que como mismo era un teléfono viejo, no se piensen ustedes que era el iPhone 12 ni el 14 ni un Samsung de la última línea. No, no, para quitarle el teléfono. No es que le quitaron el teléfono, le quitaron el teléfono y después lo golpearon. Porque no es solo en Cuba robarte, sino robarte, maltratarte y estropearte. Para que recuerdes que se te tiene que olvidar la cara de los delincuentes, si no te volverá a pasar. Qué triste es que haya un país así y qué triste es que a nadie le importe, ni siquiera a muchos de los que allí viven. Bueno, nada, este fue un momento filosofía barata y zapatos de goma. Y vamos a continuar con la música, que es la razón fundamental de este tu programa Made in Metal. Made in Metal con Tony González. Muy pocas veces hemos podido escuchar a Pain aquí en nuestro programa Made in Metal, pero ahora lo hacemos porque ha sacado o sacó un nuevo disco el año 2024 que se titula I Am. Pain es una banda que lleva casi 30 años de trabajo, ha grabado 9 discos, también ese es el problema, que no es una banda que se prodigue mucho, no es tanto ya un proyecto paralelo como un vehículo permanente para las ansias electrometaleras de su líder Peter Tagrin. Pain siempre han tenido un sentido oscuro y brillante de diversión gótica sardónica, pero esta vez es aún más evidente. Mezclan riffs potentes y distorsionados con electrónica entrecortada y estallidos de ruido muy controlados, pero el sonido por defecto sigue siendo una dosis muy pulida de metal industrial con gancho. Vamos a escuchar Just Drop By to Say Goodbye. medida que la tecnología va avanzando, el mundo se va volviendo más pequeño. Por eso no es raro que exista una banda que se llama Silver Horses, que es una banda italiana cuyo cantante es nada más y nada menos que Jacopo Jacmeile de The Tigers of Panta. Por el nombre de Jacopo, tú sabes que también puede ser italiano. Este es el tercer lanzamiento del grupo italiano Electric Omega. La interpretación es sólida y la voz es perfecta. El grupo fue fundado por el guitarrista Gianluca Galli y el cantante Tony Martin de Black Sabbath. Después de haber sacado dos álbumes, Tony Martin dejó la banda y entró Jacopo Jacmeile de Tigers of Pantan, un buen cantante que a veces recuerda a Glenn Hughes en algunos momentos. Vamos a escuchar Looking So Good. I'm on my way. la banda UFO, una banda que según su líder ya no existe, el año pasado hizo reediciones de muchos de sus discos, ediciones de lujo, donde incluía conciertos de la época en la que salieron los discos. Una de ellas es del disco A Misbehaving, que tiene una edición deluxe bonus track con un tesoro de delicias musicales. Este EP marcó la colaboración final entre el líder de UFO, Phil Mook, y el virtuoso guitarrista japonés Atomic Tommy. Al igual que su predecesor, Ain't Misbehaving, el predecesor fue el disco Miss the Minor. Este se llama ahora el EP Ain't Misbehaving. Se desboca de principio a fin con Mook coordinando su destreza vocal con la pirotécnica interpretación del guitarrista Tommy, y los otros eran el bajista Paul Gray y el ex baterista de Magnum, Jim Simpson. El brillante tema principal, Between a Rock and a Hard Place, está a la altura de algunos de los mejores temas rockeros de la banda. Esta reedición de lujo, como te había comentado, no solamente ofrece el EP, sino también ofrece una selección de temas adicionales, incluyendo actuaciones en vivo clásicas y otras rarezas que muestran la energía dinámica y la evolución musical de UFO. Vamos a escuchar Between Rock and a Hard Place. Negotiation. I am a soft touch. I think I am. el otro relanzamiento de UFO fue el triple CD, donde está incluido el Covenant y el Sharks del, y también incluye una grabación en vivo de Buffalo del año 1995. El disco está muy bien organizado, tiene un montón de información. Encontrarás un folleto con una nueva entrevista con Michael Schenker que ofrece algunos antecedentes sobre este periodo de la historia de UFO. Rich Davenport escribió las notas del álbum, que son reveladoras y se complementan con citas del libro de Martin Popov, UFO Shoot the Lights Out. Un folleto extraordinario. Vamos a escuchar de este disco la pieza que se titula Unraveled. Thank you. Y esta es la despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado el programa. Espero que hayas disfrutado tanto de material nuevo como de los clásicos, porque en sí no podemos olvidar a los nuevos ni tampoco olvidar a los clásicos. Yo soy Tony González, esto fue Made in Metal y te espero nuevamente aquí el día que tú decidas escuchar Made in Metal, que también es tu programa donde encontrarás 2 horas de mucha música y muy buena. ¡Chao!